Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes en la gerencia general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción del programa, Willy Zarcaya, en los controles, César González. Willy Zarcaya y César González son los dueños de la tijera que aplican en su momento para que no hablemos de más ni de menos. Y por supuesto, frente a los micrófonos, los que hablamos de más y los que hablamos de menos, Neomar Hernández. ¿Y quién le saluda? Daniel Lara. De igual modo, pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv. Porque somos la radio que se ve. Si quieren escucharnos también y vernos en vivo, pueden hacerlo a través de la cuenta en Periscope de la estación, que es @RCR750. Allí quedan los programas en diferido, programas que usted puede disfrutar también a través de lacabilla.com. Lacabilla.com tienen todos nuestros programas anteriores. Te mandaron saludos hoy, Neomar. ¿Quién me mandó saludos? Me mandaron saludos los cabilleros de la Nona. Ah, esos son los que yo más aprecio. Y yo tengo que saludar de forma muy especial a un amigo que nos encontramos allí, me encontré allí. Bueno, para empezar, un saludo a todo el personal de la Nona, a todos los amigos que día a día atienden allá al público de forma magistral. ¿Cómo se ganan la propina esos mesoneros? Sí, vale. Oye. Siempre. Siempre. Pero me encontré allí a un compañero. ¿Compañero de dónde? Compañero de partido, hermano, sí. Por favor. A Henry, apareció Henry. ¿Dónde estaba Henry? ¿No era Henry que estaba allá? No, Henry sí está desaparecido, ¿yo? En acción. ¿Dónde andará Henry? Bueno, ayer estaba en el Parlamento. Y parlamentó. Y hubiese sido, y mucha gente que andaba preguntándose dónde estaba Henry, cuando lo escuchó dijo, no hubiese aparecido. Pero vamos a hablar de... ¿A quién te conseguiste allí? Vamos a hablar de ecos buenos. Me conseguí a el compañero Elis Aranguren. Uh-huh. Elis Aranguren, adeco de los de antes, de guariqueño, que llegó a Caracas en el año 43. Ah, no, pues tiene un ratico aquí. Estamos hablando que él es el hijo del exministro Aranguren Zamora. Fue ministro del Trabajo de Rómulo Betancourt. Imagínate tú. Fue presidente del Seguro Social. Fue presidente del Banco de Crédito Popular. Y escuchen bien esto. ¿Escucharon los tres cargos? Bueno, esos son los tres cargos. Cuando el ministro Aranguren Zamora murió, sus hijos fueron los que pagaron el entierro. Porque el ministro Aranguren Zamora tenía un apartamento que todavía lo estaba pagando. Esas cosas que se veían antes, ¿no? Eso es necesario. Yo eso quería comentarlo hoy, porque estamos hablando de ese tipo de funcionario público honesto. Honesto hasta la exageración incluso. Yo conozco cientos de casos como este. Bueno, el caso más conocido, el caso de Piñeru Ordaz, ¿no? Que era un obsesivo de la pulcritud administrativa. Claro, ¿no? Y el propio Betancourt. Que le regalaban, Piñeru, eso lo cuenta Paulina Gamo, a Piñeru le regalaron una vez en un cumpleaños, creo que fue unas yuntas de oro, ¿no? Un reloj, creo que fue. No, unas yuntas de oro. Cuando estaba ya en la campaña para ser candidato presidencial, ya había sido electo en la... o había ganado las internas de Acción Democrática. Uh-huh. Y alguien, bueno, siempre, yo no sé si amigo, no recuerdo quién se la mandó, un amigo o algún jalamecate de ocasión, le mandó unas yuntas de oro a la oficina, que era una oficina prestada, creo que en la Avenida Libertador. Yo no sé si era la misma oficina de Carlos Andrés Pérez, aquella de la Torre de las Delicias. No, seguramente no. No creo por el grupo, ¿no?, de poder. Pero recuerdo que la oficina decían que era prestada y allí estaba Piñeru y la secretaria le llevó, no, esto se lo mandó tal. Y entonces Piñeru se quedó rato viendo la cosa. Esto es lo que relata Paulina Gamus en aquel libro... Permítame contarles. En sus memorias. En las memorias de ella. Y entonces Piñerúa se quedó viendo aquello Y fíjate, estamos hablando de finales de los 70. Dijo que cómo era posible que, como estaba el país y como con lo mal que estaba todo, ¿quién tenía la osadía de estarle mandando unas yuntas de oro? Qué cosa tan inútil como unas yuntas de oro. Primero, y agarró las yuntas y las tiró para las botó. Disculpa que te interrumpa el relato, pero en parte del relato es que él no sabía cuánto costaban las yuntas y preguntó cuánto costará esto. Uh-huh. Y que cuando le dijeron cuánto podía costar, fue donde agarró la gran calentera. Sí. Está el cuento del propio Rómulo Betancourt, que cuando en el año 78, cuando cumplió 50 años de vida política, la editorial Seis Barral publicó a expensas de varios de sus amigos y cercanos, dijeron, bueno, hay que publicar las obras completas o por lo menos una selección, obras selectas de Rómulo Betancourt. Y se publicaron las obras selectas de Rómulo Betancourt y salió una edición de Venezuela de Política y Petróleo, que tengo una, que me vendió, por cierto, el señor Neomar Hernández. Tuvo a bien. Cuando yo era comerciante de libros. Cuando era librero. Traficante de libros. No, librero suena mejor, suena más bonito. Traficante sí, es de libros. Traficante. Una y de cosa las calles más, también, o sea, entonces, en el tráfico. Neomar Hernández me vendió un ejemplar de esa edición. Cuando se vendieron, se vendió todo una eso. Una edición muy bonita. En el año 80... en el año 80, uh-huh. O sea, 2 años después, a Betancourt le llega, o sea, la editorial Seis Barral le manda el pago por las regalías de las ventas de durante 2 años habían tenido sus libros. Bueno, ahí salió el Multimagen de Rómulo, ese famoso libro que bueno, que no, ese que creo que no lo editó Seis Barral, pero había varios tomos de esa. Hubo varios. Una biblioteca, yo tengo casi todos. Claro. De una biblioteca que sacó Seis Barral. Hay uno sobre el 18 de octubre del 45. Una cosa maravillosa esa selección. Hay uno sobre Venezuela y el petróleo. Son, claro. Y son libros con una edición muy cuidada, tapadura. La edición Seis Barral es magnífica, muy buena. Y que se vendió por completo y a Rómulo le mandan en el año 80, 1980. Le mandan un cheque por 2 años de regalías por 1 millón de bolívares. Qué dineral, ¿no? Y Rómulo agarró una calentera bíblica. Y yo, ¿cómo? Y entonces, este cuento, puedo decir quién, esto me lo contó Alfredo Coronil Harman, su hijastro, y luego por otras personas corroboré, no porque dudara de la palabra de Alfredo Coronil, ni más que decir, ni mucho menos, sino que varias personas me comentaron, me dijeron, sí, efectivamente así fue. Y Rómulo agarró una grandísima calentera y entonces le decían, pero Rómulo, ¿pero por qué tú te molestas? Si esa es tu obra, lo que tú has escrito durante 50 años y eso es producto de tu trabajo intelectual. Dice, porque Rómulo Betancourt no puede tener 1 millón de bolívares. Pero no, Rómulo Betancourt no es millonario. Yo no puedo tener 1 millón de bolívares. ¿Qué es eso? Y se negó a cobrar el cheque. Bueno. Y al final lo aceptó. Dar el cheque y se lo dio al banco y lo puso en un fideicomiso, no tocó el dinero, lo puso en un fideicomiso en el banco de los Dimases, si no recuerdo mal era el Banco Ítalo, ¿no? Y así, esas son las historias, pues, esas son las historias de esos denostados a los cuales se llamó ladrones y todo lo demás y cúpulas podridas y todo aquello, bueno, y cosas como esas. Por eso es que le envío y le reitero mi saludo a la familia Aranguren, el señor Elis Aranguren, y me gustó mucho la conversación larga que tuve con él de esos cuentos de aquella Venezuela. Ojalá este programa, que además los jueves tiene esa connotación, hoy lo hicimos sin ninguna, este cuento arrancó prácticamente de manera inusitada porque no teníamos esto pautado. Bueno, aquí nada, esto es una confesión, una infidencia, aquí no se pauta casi nada, esto sale a las 4 y sale como sale. Sale bien, sale mal, sale regular. A ustedes aparentemente a la mayoría les gusta, a otros no les gusta. Normalmente sale mal, pero bueno. Pero bueno, uno hace el intento. Pero los jueves nosotros quisiéramos que, o este jueves como otros tantos jueves, que el programa fuera de estas cosas de recuerdo, pero agradable, ¿no? Y de hablar de cosas agradables en términos generales. Lamentablemente, ahorita tenemos que hablar, y lo está señalando el diputado Juan Requesens en su cuenta de Twitter, hay un nuevo muchacho asesinado, en este caso en los Andes, en la UPEL, o un muchacho que estudiaba en la UPEL de Rubio. Tiro en el rostro. Dice el diputado Juan Requesens que fue asesinado por colectivos armados. Dice, hoy apagan una vida más. José Gregorio era un estudiante de educación física de sexto semestre. Descansa en paz. Bielma y Maduro siguen asesinando a nuestro pueblo. Los dos serán sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Reiteramos, un muchacho asesinado en el estado Táchira. Esto lo está diciendo el diputado Juan Requesens, que se une además a un suceso que acaeció o que aconteció en horas del mediodía en el estado Zulia. Un muchacho que fue arrollado en un episodio bastante confuso, aparentemente en una barricada, en la sede de cerca o en las inmediaciones de la sede de la URBE, la universidad que está allá en el estado Zulia. Bueno, y el conductor de la unidad de ese camión, parece que no sé qué estaba transportando, arrolló al muchacho, luego el camión lo incendiaron, lo quemaron, y fue un episodio bastante confuso. Esto sigue andando, mientras, y justo es contarles todo lo que está ocurriendo, la fiscal Luisa Ortega Díaz ha introducido tres nuevos recursos en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional y la Sala Electoral, a propósito de la Asamblea Nacional Constituyente. Luisa Ortega Díaz, bueno, sigue apelando o agotando vías de derecho, las vías regulares, los canales regulares. Yo y la mayoría de quienes nos escuchan probablemente no pueden tener o albergar muchas esperanzas sobre que esto vaya a prosperar para frenar la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, el CNE, a través de sus connotadas comadres, creo que a través de la vocería de la misma Tibisay y Lucena, ha dicho que mañana ya vamos a tener la lista definitiva de los postulantes, de los postulados a la Asamblea Nacional Constituyente que fueron aceptados por el CNE. Estiman que son, Daniel, 5.500 aceptados los candidatos, tanto en la modalidad territorial como en la modalidad sectorial. Tú sabes que yo, por curiosidad, me metí en la página del CNE en horas de la mañana del día de hoy y metí mi cédula, porque ya tienen activo el sistema para usted chequearse, ¿no? Como cada vez que hay una elección. Y, chico, yo no salgo en modalidad sectorial. No se sabe a qué sector asignarme a mí, ¿no? Ah, pero es que hay que buscar. Entonces yo dije, bueno, en términos marxistas, yo soy un desclasado, porque yo no estoy adscrito a ningún sector de la sociedad. Tú no tienes ni clase. Desectorizado soy. Oye, pero déjame buscar a ver, porque... Busca, a ver si tú estás allí. A ver en qué estoy yo ahí, porque imagínate, yo en todo caso... Ojo, uno no es que vaya a votar en eso, ¿no? Yo me metí allí por ociosidad para ver. Te iba a preguntar, porque yo dije, bueno, ¿será que este señor está buscando a votar? Quedan 40 y tantos días para la realización de estas tales elecciones. Por ahí entendí también o vi que la Universidad Central, tú sabes que la Universidad Central es la que proporciona el líquido, la tinta esta indeleble que le ponen a la gente después que vota. Bueno, que a veces funciona, a veces no funciona. Pero ya dijo la Universidad Central que no le va a dar suministro de esta tinta a el CNE para realizar estas elecciones. Entonces alguien decía, bueno, ¿y ahora cómo van a hacer? Bueno, ¿cómo van a hacer? Para lo que le importa la legalidad o la rigurosidad en el proceso electoral ese que van a hacer ellos, probablemente le pongan un sellito, una carita feliz, una estrellita a la gente en la mano para marcarlo después que voten, ¿no? Dice que en la elección constituyente a mí me toca votar territorial nada más. Tú eres territorial, tampoco tienes ningún sector. Yo soy un desclasado. Somos un par de desclasados lo que hacemos este programa. No, la clase nuestra es apátrida, no le toca votar. Ah, no toca. Es eso, ¿verdad? En todo caso, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Sí. Yo quisiera dejar perfecta y absolutamente claro la gravedad de lo que está ocurriendo en las regiones. Decía el diputado Juan Requesén, y creo que lo dijo de forma adecuada, acusaba directamente al gobernador Vilma Mora. Y es necesario que los dirigentes regionales entiendan que deben señalar los atropellos cometidos por parte de los gobernadores. Porque los gobernadores se han convertido, en efecto, en procónsules de la fuerza de ocupación en contra de la ciudadanía. Y en algunos casos, inclusive, son fuerzas de ocupaciones reales. En el sentido de que la gran mayoría de los gobernadores del chavismo, que son casi todos, 19 gobernadores en total del chavismo, la gran mayoría de ellos no son de las regiones que gobiernan. Entonces, son, en efecto, una fuerza de ocupación. Esta madrugada, ayer tarde, nos enteramos en la redacción de elbarguense.com de lo que había ocurrido con unos jóvenes, ciudadanos, varios de ellos jóvenes, que fueron capturados por el gobierno regional en las protestas que hubo el día lunes en el estado Vargas, por comida, gente que estaba protestando porque no les llega comida, porque no pueden comprar comida, porque no hay comida en el estado Vargas, como buena parte del país, salieron a la calle, bueno, y se expresó todo lo que se expresó, ya un muerto hubo por consecuencia de los gases y de la situación que se vivió. Bueno, se los llevaron presos, pero oh sorpresa, cuando los muchachos son liberados, y quisiera hablar también de esa liberación y del papel de la fiscalía en ello, porque también es necesario decirlo. Cuando los ciudadanos son liberados, echan el cuento de el trato que recibieron. Estamos hablando que hay una denuncia y se procesó y se verificó y está perfectamente verificado con datos y con datos que iremos sacando a la luz pública a medida que se vayan corroborando en lalarguense.com, donde se queda perfectamente claro que el propio gobernador Carneiro dirigió los atropellos, los tratos crueles y degradantes y las torturas contra los ciudadanos que estaban detenidos. ¿Cuáles son los tratos que recibió? Bueno, número uno, los metieron en un cuarto donde en todo momento, bueno, por supuesto, a los golpes y todo lo demás, insultos y todo eso, inmovilizados, es decir, amarrados, esposados, sin poderse defender, porque esa es la cobardía, ¿no? La cobardía de esta gente. Amenazándolos con lanzarle bombas lacrimógenas en el cuarto donde estaban querido era lanzar bombas lacrimógenas en ese cuarto hasta que se murieran. Esa era la forma como funcionaba. Hasta que se muera le vamos a lanzar lacrimógeno. Cuando llega el gobernador al retén de Macuto, donde los tenían, a los muchachos o a los ciudadanos los amarraron en el patio y con la manguera de la cisterna de un camión de bomberos, con toda la presión, estando los tipos amarrados, les daban, por supuesto, usted entenderá que el problema no es con esa manguera, no es que te mojen. El problema es que la presión que eso lanza es evidentemente una forma de tortura. A esos ciudadanos los mojaron y los remojaron estando amarrados. Le metían hielo en su ropa, en sus partes íntimas y todo lo demás. Evidentemente para que se murieran de frío, allí en tirados a la intemperie. Y les exigían que acusaran a los diputados que, según el gobierno, les estaba pagando a ellos para que protestaran. Porque como no hay hambre, para ellos como no existe el hambre, porque ellos comen todos los días y comen claro, más de 3 veces al día. Uh-huh. Cosa que lo vemos y se dan toda la rumba y toda la cuestión. Ahí están las fotos del matrimonio de Luis de Carneiro y de su luna de miel en Qatar. No va a poder ir más para Qatar, ¿oyó? Porque en Qatar la cosa está fea. Bueno, ellos no creen que la gente esté protestando por hambre, sino que la gente está protestando porque le están pagando. Sí. Entonces, no, y dime que fue Olivares, y dime que fue Guaidó. Fueron Olivares y fueron Guaidó los que te pagaron. Y dime que fue María Corina, esos fueron los que te pagaron. Ay, como los tipos no decían nada y se negaban a decir eso, no, pero está protestando por hambre, a mí no me pagó nadie, al gobernador los entró a golpe personalmente. Les dio golpe hasta que se cansó. Carneiro, perdón. Carneiro, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas. Bueno, esa es la... Esa es la acusación. Tipo, ¿no? Esa es la acusación. Claro, pelea. Un gobernador en eso. Dándole golpe a una persona amarrada. Uh-huh. Con todo y su secretario de gobierno decía: esta es la guarimba nuestra. ¿A usted le gusta guarimba? Bueno, así como hacemos guarimba nosotros. Se la calan ahora. Ah, bueno, maravilloso. Perfecto. Después de eso, los lanzan para un calabozo con presos comunes. Y cuando los lanzan allí, después de haberlos torturado, uh-huh, le dicen: mira, estos son violadores. Encárguense de ellos. Dejándolos exponiéndolos a que los traten como ellos han permitido en las cárceles que traten a los violadores. A que los maten, que los violen, que los torturen y que los hagan picadillo y todo lo demás. Por supuesto, los presos pudieron aclarar: no, nosotros estamos presos aquí por razones estas y las cuales. Y bueno, y los presos lo dejaron tranquilo, porque total. La gran rabieta que tiene Carneiro es que la fiscalía, y aquí es muy importante esto. A ver. La fiscalía, la fiscal encargada del caso, dijo: no, libertad plena. No hay nada que acusarlo. Ministerio Público. ¿De qué lo vamos a acusar? Se están protestando por hambre. Uh-huh. A pesar de las presiones, los liberaron. Y están en libertad. Y lo importante no solamente es que están en libertad, es que están echando el cuento. Están echando el cuento. Yo le exijo a la dirigencia política de Vargas que denuncien en la fiscalía a Jorge Luis García Carneiro por tratos crueles y degradantes y por tortura. Que lo denuncien directamente. Que la fiscalía se encargue de ese señor. Porque estamos hablando de un delincuente. Estamos hablando de un hombre capaz de hacer una cosa como esta. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde van ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora Carneiro? ¿Va a ametrallar a las protestas por hambre? O sea, a eso llegaron ustedes al poder. Porque ustedes querían acabar con los pobres. Los van a acabar como a golpes y a golpes de manguera. Y a tiro. Es lo que le falta ahora. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, Aquí seguimos. Aquí estamos y aquí seguimos. Ya estamos con la cabilla en la mano, para, porque es lo que toca, ¿no? Sí. Es lo que toca, con la cabilla en la mano. Y que lleve el que tenga que llevar. De una vez se lo digo. Ahora, de ese relato que tú hacías, Daniel, me dejó particularmente, bueno, no impresionado, porque ya no es que sea una novedad, pero el papel que tú estás hablando del Ministerio Público en Vargas, ¿no? Que no sé si es algo exclusivo del Estado Vargas, que los fiscales del Estado Vargas están, y no voy a decir, como cae mucho por ahí en la tentación de decir, que se están portando bien, no, que están aparentemente cumpliendo su labor, o es algo que en términos generales están haciendo todas las fiscalías en todos los estados de la República, que es que están atendiendo los casos de denuncia, los casos de maltrato, los casos de violación a los derechos humanos que se están produciendo. Por cierto, siguen las historias acá en el... Resulta que hay un oyente, ¿sí? Que es de una cuenta que es @ el conserje 1, ¿sí? Y que se hace llamar José Luis Pérez, diciendo, no sé qué gana Daniel con semejante mentira. Carneiro no golpeó a esos muchachos. Con eso no se gana nada, gordito. Bueno, te voy a decir una cosa. Este programa es para gente inteligente. O sea, los tarúpidos tienen emisoras que escuchar, Venezuela de Televisión y todo eso. Y yo espero que a ti no te agarre en mala hora Carneiro. Porque probablemente te golpee, te deja pegar y te viole, te deja violar. Porque así es la gente como tú. Daniel, que decía que las historias que se siguen produciendo acá en el paraíso, de los vecinos de la residencia, del conjunto residencial Paraíso. Bueno, terrible los destrozos. Hay denuncias, me he venido enterando de varias denuncias, hasta de sustracción de equipos de computación, televisores. Yo no sabía que un televisor, puedes tú guardar dentro de un televisor, por ejemplo, un plan de magnicidio, un plan para acabar con el gobierno. Bueno, una cantidad de robos, por supuesto, prendas, las poquitas prendas que pueda tener una persona, un reloj, un anillo, una sortija, un anillo de matrimonio, que los tengan guardado. Todo eso, todo tú lo que te puedas imaginar, todo ese tipo de denuncias están allí. Y por supuesto, bueno, yo hago el reiterado llamado que hice ayer a la fiscalía, que como parece estar actuando como corresponde a derecho en otros casos que se han producido a lo largo y ancho de este país, bueno, que venga acá, porque allá hay una violación absoluta de todo, desde el principio de propiedad privada, de no allanar un inmueble o una zona sin tener la orden de un juez, todo, robos por funcionarios del Estado porque estaban identificados, eran de estos que llama Diosdado Cabello, de la Operación Tuntún, del CONAS, la GNB, todo lo que tú te puedas imaginar, los daños de los inmuebles y de las cosas públicas, pues, de las cosas que son de áreas comunes allí. Entonces, es triste, ¿no? Es bastante lamentable. Pero todo eso está ocurriendo, y es importante, en todo el país. Y este grupo llamado Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, el CONAS, que tiene unas tanquetas también, que tiene unos individuos que actúan encapuchados, con fusiles de asalto, con chaleco antibala, con casco, como si van, bueno, como si combatieran a la guerrilla colombiana, cosa que jamás han hecho, porque son cobardes para esas cosas. Bueno, esos son los que están allanando residencias. Ya se les utilizaba para esta famosa OLP, donde llegaban con esas máscaras de muerte y cosas, y que para infundir miedo y terror psicológico, y que esas máscaras especiales con las que ellos veían de noche, de día, de madrugada, etcétera. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que esa gran práctica nacional de atropellos y de asesinatos y de crímenes que fueron las OLP, que las utilizaban en barriadas por todo el país, barriadas y caseríos, ahora se la están aplicando a urbanizaciones donde, y también a barrios también, sí, donde se está protestando por distintas razones. En todo el país está ocurriendo. Y no es nuevo, no es de hace 3 días. Bueno, otra vez, sí, eso está ocurriendo en el Estado Vargas. El CONAS está allanando casas. Y entonces, y aquí es donde voy. Y por eso es que yo he dicho, y lo reitero, la violencia por donde va no hay quien la pare, porque la están atizando, están empujando el caos, están empujando una situación caótica. Porque ¿qué es lo que ocurre, Neomar? Tan sencillo como esto. Si a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, al ama de casa que lleva las riendas del hogar donde alguien viva, le llega el CONAS, estos bichos, estos delincuentes, sin alma y sin madre y sin patria, le tumban la puerta, atropellan a la señora, le tumban la nevera, le roban lo que consiguen, le quitan los reales, le quitan el teléfono, le revientan el televisor porque es muy grande y no se lo pueden llevar y le matan el perro. Uh-huh. ¿Cómo se sienten los hijos de esa persona? Bueno. Ah, bueno, eso no atiza la violencia. Claro. Es que acaso los hijos y los nietos de esa ama de casa tratada de esa manera no van a buscar la manera de hacer justicia por su propia mano. Bueno, pareciera que en esa dinámica estamos. Entonces, evidentemente, cuando Padrino López, que es el ejecutor de la guerra contra la ciudadanía que declaró Maduro a través de la constituyente, cuando Padrino López sale y dice que no quiero ver un guardia nacional más cometiendo atrocidades, yo lo que entendí fue que no quiero ver un guardia nacional más, que vayan los demás. Es decir, que vayan los guardias, que vayan los el ejército, que vayan los la policía militar, que vayan la policía nacional, que vayan los del SEBIN, que vayan los de la DGCIN, que vayan todos esos. O sea, que no quede uno solo, no dejen a la guardia sola. Que váyanse todos y atropellen todo, y vayan los gobernadores y atropellen, y vayan los alcaldes y atropellen, y vayan los secretarios de gobierno y atropellen, y los funcionarios del SENIAC, que ellos es impuesto, no, vayan y atropellen también, y los de, porque aquí está atropellando toda la administración pública. Porque entonces tú eres un ciudadano y vas a buscar a que te atiendan en una institución pública y te tratan a la patada. Y si eres opositor, bueno, por supuesto que mucho más. Para darte una cédula es un suplicio. Para darte un pasaporte es un suplicio. Para venderte un pasaje con Viasa, chicos. Para venderte un pasaje en una aerolínea del Estado. Para montarte en el metro. Para montarte en el Zigza. Para ir a una institución pública a pedir una partida de nacimiento. Un documento. Esas también son modalidades de represión. Y yo quisiera, al regreso a los comerciales, que ya no toca hacer el corte. Fíjate, hay una cosa que me comentaba una persona esta mañana. Que nosotros vamos en paso acelerado retrocediendo. ¿No? Venezuela en retroceso. Venezuela metió el retroceso y va para atrás. Sí. Hemos vuelto a la Venezuela al detal. ¿Qué significa eso? La Venezuela al detal de mis padres y mis abuelos, donde no se compraba un paquete de azúcar, se compraban dos cucharadas de azúcar en la mañana. Se compraba en la mañana, la gente iba y compraba 2 centavos de azúcar, 2 centavos de tal, una locha de tal, una locha de tal, para hacer el desayuno y aguantar la cena. Y ahorita usted ve en las esquinas cómo la gente va a comprar un envoltorio de chicle, una teta de leche, una teta de azúcar, una teta de café. Eso se está así, la teta la ponen así. ¿Cómo una se llama? Bolsita. La bolsita amarradita así. ¿Ah? Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, en un país en el que pasó de comprar de esa manera al de tal, a ir a los centros mayoristas de Quinta Crespo de coche a comprar una paca para tenerla para todo el mes, para tenerla para 2 meses, para despreocuparme, para no hacer. Eso se hacía en Venezuela. Claro. Ya eso se acabó, amigo mío. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más. A la vuelta, participación de ustedes a través del 482-9750, a través de las cuentas de Twitter y, por supuesto, del sistema D. Lo escriban, llámenos, que vamos a atenderles a la vuelta de este corte. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. El oyente dice, ¿por qué atacan los motorizados? ¿Acaso no son hombres humildes, ajá, que se ven obligados a recorrer las calles de la ciudad para, ajá, llevar a tiempo una comunicación? Ajá. ¿Cuenta usted con los votos de los motorizados? Y yo le estoy diciendo a eso que de cuando acá el ser humilde autoriza a faltar a la ley. Porque quien yo critico es al motorizado que se come las luces rojas y no respeta las señales de tránsito y se monta arriba de la raya y pasa por encima de las aceras. Y ese motorizado es la desgracia de los demás motorizados que sí cumple con la ley. Luego, ese motorizado, no quiero su voto de ese motorizado. Eso es lo que dije. Porque no lo quiero. Yo quiero los votos de la gente que cumple con la ley y que le gusta el orden en el país. Ese es el voto que yo quiero. Y como creo que la gran mayoría de los venezolanos quiere es eso, por eso es que quiero ese voto. Porque además estoy dentro de esa línea de pensamiento. Y tú me dices a mí que entonces voy a conseguir 10 votos nada más. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no quiero ser presidente. Como quien dice, yo quiero ser torero. ¿Tú sabes por qué yo voy a ser presidente de nuestro país? Porque tengo el deber de ser presidente. Yo estoy aquí simplemente cumpliendo un deber. Yo no estoy aquí, o es que tú crees que yo voy a ser, que quiero ser presidente porque quiero hacerme famoso, o porque quería una buena casa, o porque quiero un buen carro. Perdóname, ya todo eso me lo gané con mi trabajo. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo que serlo. Por la sencilla razón de que el país tiene que ser manejado, entre otros conceptos, tiene que ser manejado estableciendo la meritocracia en el país. Tiene que ser aliviado de la partidocracia. Yo no puedo pensar que una persona valga porque tiene un carnet blanco o verde. Yo creo que una persona vale por sus conocimientos, por su capacidad, por sus merecimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Yo estoy dando un paso al frente simplemente de una situación histórica y estoy simplemente dando un paso que, como me definió un amigo mío, como tú no lo hagas, te vas a traicionar toda tu vida. Renio Tolina, el número uno en genio y figura. La voz inconfundible de Renio Tolina, y allí se plantea, eso por supuesto, enmarcado dentro de lo que era la campaña presidencial de Renio Tolina, estamos hablando de finales de la década de los 70, se plantea el viejo dilema venezolano, ¿no? Allí no está una situación que nos suene ajena, que nos suene extraña, lejana. Ese tema, por ejemplo, y no estoy diciendo que sea un gran tema, pero de ahí se puede extraer una especie de síntoma general de esta sociedad. El tema de no respetar la ley, ¿eh? Y de cómo por casa uno puede comenzar a hacer cosas que, bueno, le terminen a uno configurando una especie de paradigma o de fisonomía de ciudadano. Hay un problema esencial en la sociedad venezolana, que está por encima, y esto no es un discurso de Greenpeace, no es un discurso de las ONG. Hay un problema acá que está por encima del régimen de gobierno, que está por encima de que Nicolás Maduro sea o no sea presidente de la República de Venezuela, que está por encima de la llegada del chavismo. Estamos hablando, y lo reitero, de un audio de finales de los 70. Y es la anarquización de la sociedad venezolana. Por supuesto, esto desprovisto de la significación que puede tener el término anarquía como régimen político también, sino de esas sociedades que terminan licuándose porque todo se confunde y nada es lo que debería ser, donde el orden se subvierte completamente, donde las autoridades son un adoquinado, son un adorno, donde la ley es un papel que, bueno, como en aquella, había un texto de José Ignacio Cabrúa, siempre recuerdo, sobre estatutos, leyes, esas cosas, donde los estatutos, por ejemplo, de Acción Democrática, que él decía que una vez los utilizaron como cuña en un escritorio, bueno, la ley en términos generales termina siendo una especie de papelito que la gente lo mete como cuña en las ventanas para que no le suenen los vidrios, que lo mete debajo de la mesa para que no le quede una pata floja, así. Y en ese estado estamos en esta Venezuela, 40 años después, sin haber configurado una esencia del ciudadano, de un ciudadano que tiene que tener claro sus deberes y sus derechos, de un ciudadano que entiende o tiene que entender que vive en sociedad, que no puede ser una persona aislada en sí mismo, de que tiene que entender que sus derechos llegan, hasta donde transgreden los derechos de los otros ciudadanos. Entonces, es un problema grueso, es un problema a resolver, es un problema de cultura política, de civilitud, es un problema de tantas cosas, multifactorial, que tenemos que atacar y que nunca será tarde recordar y que nunca será tarde comenzar a enmendar esos errores. Yo creo, Daniel, que Renio Tolina, entre sus cosas, entre lo que habrá dejado en el mundo de los medios de comunicación, entre lo que habrá dejado en el mundo de la política, dejó estas, porque esto no es algo aislado, era una especie de línea de continuidad en lo que hacía Renio Tolina. Esos mensajes a la ciudadanía, ese valor que se quiere rescatar. Yo creo que los políticos tienen una gran lección en estas cosas que nos dejaba Renio Tolina cada vez que le hablaba a la ciudadanía. Son cosas que tenemos que comprender porque las sociedades del mundo lo han entendido. Y Venezuela no es, porque los venezolanos seamos distintos, una cosa que tiene taras para ser una sociedad civilizada. No, es que lo que pasa es que en las sociedades del mundo se respeta la ley y los funcionarios tienen delimitadas sus funciones y las cumplen. Y así las sociedades avanzan, si no, se aniquilan. Tenemos ya la participación de la gente a través de las distintas modalidades. Vamos a escuchar las llamadas telefónicas. Mira, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora Aguilera de Bellomonte. Señora Aguilera, adelante. Mire, Daniel, por cierto, acabas de decir que te metiste en la página del CNE, ¿no? Uh-huh. Según me cuentan, según me lo pasaron, que si uno abre la página del CNE, introduce la cédula, ya queda registrado como que eres miembro, ¿cómo te llamo? Sí, de PCV. ¿Sí? Fanático, pues. Bueno, que vengan y me busquen, pues. Que vengan y, no, pero que vengan y me busquen. Votos para ellos, pues. Eso es lo que yo digo, bueno, que dicen, ¿no? Que vengan y me busquen, total. No es que te busquen para nada, sino que quedas registrado como que si eres, ¿cómo te digo? Del partido, como que eres fanático del partido. Ellos están perfectamente claros de que yo no soy fanático de nada. Yo creo que del Caracas yo no soy fanático. Yo soy aficionado adherente, pero fanático jamás he sido de nada. Pero en todo caso, yo no creo que ellos necesiten un militante como yo. Es como incómodo, yo creo que ellos lo necesitan. De todas maneras, bueno, que le pregunten a Henry. ¿Dónde está Henry? Señor Aguilera. Que le pregunten a Henry, ¿verdad? ¿Tú sabes algo de la vida de Henry Ramos? Bueno, ayer habló. Ayer habló. ¿Pero ha ido para alguna marcha, alguna cosa? Ayer habló. Ayer fue ayer y hoy es hoy. Vamos con más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Y de Baruta, señor, oyente consecuente de ustedes, voy a referirme a la entrevista que días atrás que hizo Vladimir Villegas a su hermano, el ministro de Comunicación e Información. Uh-huh. Fue un encuentro duro, ofensivo, especialmente por parte del ministro. Esto me hizo recordar lo que planteaba la escritora disidente de la dictadura rumana de Ceausescu, uh-huh, Herta Müller, en su novela En Tierras Bajas. Ella muestra allí cómo las relaciones opresivas y violentas del sistema alcanzan todos los ámbitos, llegando incluso al familiar, lo cual es muy malo y peligroso porque rompe digamos la trama social, que es el verdadero muro o el verdadero dique de contención para las pretensiones totalitarias. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. No, gracias a usted por su llamada. En todo caso, yo lo que creo es que sí, el comunismo rompe las relaciones familiares, inclusive los totalitarismos atacan y revientan las estructuras familiares. Eso está perfectamente claro, pero yo no creo que este sea el caso de los Villegas, porque los Villegas son como, los hermanos Villegas son como eran los hermanos de Carrá, como eran muchos que andan por allí. No voy a empezar a nombrar para no causar situaciones, pero ¿de verdad ustedes creen que Vladimir Villegas es opositor? Vladimir Villegas fue el creador de los Illas. Vladimir Villegas fue director de la SAC Cloaca, que es venezolana de televisión. Vladimir Villegas fue embajador de Chávez en México y lo botaron de México porque llamó cachorro del imperio al presidente de México, Vicente Fox. ¿Cómo va a venir ese sátrapa a decir ahorita que él es opositor? Y aquí vienen y lo aplauden. Porque aquí cualquiera que se llame, aquí salta la taraquera, cualquier bicho de uña, y lo reciben aquí y le hacen la cuna. No, es que es una cosa terrible, se les olvida. Aquí les da amnesia a partir del momento que el tipo salta la taraquera. Ay, el perdón de los pecados absolutos, sin acto de contrición. El tipo brinca y ya está, se acabó. Bueno, y no está en un canal que se lo compraron unos tipos ahí por mecanismos non santos. Y entonces aquí se quiere crear esa imagen. Ay, los Villegas, la novela de los Villegas. Esta novela está patrocinada por Jabón Pétalo, la única crema limpiadora en forma de jabón. Y entonces viene entonces Vladimir Villegas, el hermano bueno, y viene el otro, el hermano malo. Ah, la saga de los Contreras contra los Zambrano. No había una novela que se llamaba La Señora Villegas. Ah, yo no sé. Esto es como la Señora de Cárdenas. Los Zambrano contra los... No me acuerdo cómo era la novela La Fiera. Esto, La Fiera. Las Paredes contra Sarmiento, era pura sangre. Mire, compadre, pues usted es novelero yo. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, bájale volumen a la radio, por favor, para que pueda escuchar la llamada y podamos conversar con usted. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Milagros de Molina. Adelante, Milagros. De la Pastora. Adelante. Hola, Milagro. Mire, yo quería hacerle una observación. ¿Sí? ¿Por qué Misión Nevado no se ha pronunciado en cuanto al maltrato del perrito Cross? Porque los animales hay que quererlos y protegerlos, no matarlos de esa manera así tan fea que los mataron, ¿verdad? Correcto. Ay, ¿dónde está Misión Nevado? ¿Dónde está que no se ha pronunciado? Bueno. Esa es mi pregunta. Es una extraordinaria pregunta, señora Milagro de Molina. Yo me pregunto lo mismo. Porque es que en realidad esas misiones que ellos llaman humanistas... que si recuperaron a los niños de la calle, ya han dejado más niños en la calle que nunca, que si recuperaron a los perritos y toda cosa y van a la casa de la gente y los matan, bueno, es lo que te revela la verdadera cara de esta gente. O sea, claridad para la calle, oscuridad para la casa. Está perfectamente. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, mi querido amigo, ¿cómo están ustedes? ¡Alegría! Yo estoy muy mala, Sabra. ¿Por qué? Bueno, las bombas y la cantidad de cosas, mire, broma, no me han matado. Ay, no puede ser, digo, alegría. Bueno, mijo, hay que salir. Mire, yo estaba cuando Chávez, cuando a Antonio Ledesma le reventaron la cabeza, sí. Yo estaba al lado de Antonio Ledesma. Imagínate tú. Y me salpicó la sangre a mí. Imagínese usted. Bueno, de ahí para adelante, olvídate. Yo le quiero comentar algo, no solamente a este animalito Ocoros, sino también en Altamira. Uno de los guardias, chicos, le lanzó una bomba lacrimógena, imagínate. Y el perrito quedó todo turulato ahí. Es correcto, sí, claro. Bueno, lo que le quiero decir es lo siguiente. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que estos señores de la guardia, que no creo, yo no creo que toda esta gente van a actuar así, no sé. A mí me... En realidad que estoy un poco confundida. No creo que sean todos los de la Guardia Nacional, porque si no, no proceden así, fíjense. Montaña Alta, conjunto residencial Montaña Alta, Los Teques. Sí. Edificio ahí, El Paraíso, que también asaltaron, donde hay una aglomeración de gente. Sí. Y después, entonces, residencia Los Verdes, que también está entre El Paraíso y San Martín. Ayer hubo un asalto a mano armada, eso se llama asalto y vulgarmente así asalto, es. Allá en San Diego de Valencia. Y esta mañana me comentaron que había, se había presentado un zaperoco también en El Peñón. En Lara, el conjunto residencial Las Trinitarias. O sea que ellos están dedicando es a asaltar. Sí. Así es. Son unos asaltantes, alegría. Y es necesario que, y qué bueno que lo dijiste, son unos asaltantes. Asaltaron el poder, asaltaron el erario nacional, asaltaron PDVSA y ahora están asaltando lo que queda, que son las casas de los venezolanos, porque ya no queda nada. Y a ellos no una rosa, la ley. A ellos le corresponde la ley por delincuentes. Vamos al corte, tenemos una llamada. Tenemos una llamada antes de ir al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Fermín, desde aquí, de San Agustín del Sur. Fermín, bienvenido, adelante. Ok, un abrazo, hermano. Gracias. Mira, considerando que el régimen está fuera de la Constitución, fuera del hilo constitucional, y los demás poderes, los demás y que poderes, el electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, los únicos que están dentro de la ley, dentro de la Constitución, es el pueblo de Venezuela, el poder originario, y la Asamblea Nacional. Y vamos a ponerle ahorita la Fiscalía, que está actuando de una manera institucional. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No creen ustedes que el pueblo venezolano puede elegir en coordinación con la Asamblea Nacional y la Fiscalía, elegir una junta de gobierno como se nombró en el 58, y entonces podríamos hacer algo por la democracia para evitar la cantidad de muertos que hay en estos momentos? Muchas gracias. Gracias, Fermín. Buena pregunta. Vamos al corte rapidito y ya venimos con más. ¿Nos vamos al corte? Sí, vamos, ya vamos al corte. Nos vamos. Con calma, ¿no? Nos vamos ahí al corte. Ahí vamos. Con toda la calma del mundo nos vamos al corte. Sin apuro, Wilixa. Viene el corte. Lo que pasa es que Wilixa se angustia. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En los 3 minutos finales, esto va a ser como una carrera de caballos, en los 3 minutos finales que César González nos dará antes de terminar el programa. Esto parece ya trasnocho hípico, ¿viste? Yo podría trabajar trasnocho hípico, ¿viste? Tengo formación para eso, César. Aquí tenemos que enviarle un saludo. Tú sabes, tengo que mandarle el saludo a Rosa Lombardi. ¿Tú sabes de quién es hermana Rosa Lombardi? ¿De quién? De Joaquín Lombardi. Ah, bueno. Se ha contagiado la familia Lombardi. Qué bueno. Ahora hay más caballeros, un caballero más. Saludos, Rosa. Un gran abrazo y gracias por la sintonía. Saludos a Carla Gámez, que siempre nos escucha. Por favor, Carla, tú sabes que tú eres a número uno. Tenemos que... bueno, la gente de Venezuela al punto me manda la aclaratoria. Gracias, la gente de Venezuela al punto. En la fiera las familias rivales eran los Zambrano y los Meléndez. ¿Y pero aquí hay, bueno, esa era la rivalidad, pero aquí alguien me dice que no, que la novela de los Villegas sería guerra entre dos hermanos, es la cosa. La historia de dos hermanos sería. Eso. Me dice Carlos Calatrava. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que se pueden confundir, porque entonces van a decir de cuáles, de los Escarrá, de los Villegas, de los Chávez. Nunca sabe. Yo recuerdo eso, eso sí era pavoso en la época cuando decían Scarra. No, entonces la gente preguntaba, ¿pero cuál, el bueno o el malo? Mira, y al final terminó siendo uno más malo que el otro. Bueno, el bueno resultó siendo el malo. El malo malísimo. Tenemos por acá mensajes también a través del sistema Dilo. El doctor Rondón pregunta, Daniel, con eso de García Carneiro no tenías más sencillo. También nos dicen por acá, a lo largo de la avenida Baral, los consejos comunales y colectivos tienen la dudosa venta de pan. Ahora se la pasan desiertas y la gente hambrienta acá sin pan ni arepa, dice Luis Hurtado desde La Baral. Raúl José Portillo nos dice, Reni era un hombre con una gran visión de desarrollo, de progreso, y quería llevar a Venezuela a un verdadero país desarrollado. Saludos a Zairo Guerrero, saludos a Beatriz Parra, saludos a todos los que nos sintonizan a través de rcr.tv. Andrés Aliso nos dice, este programa es tan bueno que hago ejercicio escuchándolo. Ah, pero qué bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí. Haga el ejercicio que nosotros no hacemos, estimado Andrés Aliso. Bueno, yo a veces. Saludos a Yemaya Lara, que también nos dice que en BTV ahora mismo están diciendo que deben comenzar por no sé qué cosas y hospitales para que no haya sobras alrededor. Fíjate, Neomar, cuando tenemos aquí, saludos a Fabrina Infante, a Pedro Gorochotegui, a Cindy Ferrera, a Mariana González, Jesús Guerrero, a Daniel Zamora, a todos los que se conectan con nosotros a través de la plataforma. Luisa Vargas de Petare. RCR.tv. Fíjate que han lanzado una idea, ¿sí?, que ellos creen que es novedosa y creen que se la están comiendo. Laboratorios de Paz, llama el régimen, uh-huh, a unos espacios donde harán labor de recuperación, ah, de capturados en las guarimbas. ¿A qué te suena eso? Eso me suena. Eso te suena a Solución Final, ¿no te suena? Eso me suena a gueto. ¿No te suena a campo de concentración? A campo de concentración. Oye, ¿quién será? Póngale. O sea, son centros de trabajo forzado. Laboratorios de Paz, lo llaman ellos. Pero háganle una cosa, póngale el nombre que es, póngalo Misión X-Man. Uh-huh. Ya está. Misión Solución Final. Misión Hitler. Uh-huh. Póngale, quítense la máscara. O Misión Stalin, Misión Gulag. También. Porque es que son iguales. Misión Trabajo Forzado. Ah, entonces yo no, que van a los jóvenes a que han sido utilizados en las guarimbas, los vamos a recuperar en estos laboratorios de paz. Bueno, así empezó Eichmann. Bueno, así empezó Stalin. Acabamos de ver un insert en Venezolana de Televisión que acompaña a la faz siempre inexpugnable de Vladimir Padrino López y que decía gobierno de eficiencia militar. Cada vez la cosa va quedando más clara. Eso es un oxímoron, sí. Eficiencia militar, sí. Sobre todo en Venezuela. Tenemos un servicio público ya a la despedida de este programa. Al final, Emilda Rodríguez solicita atenolol de 500 o de 100 miligramos y losartán de 50 miligramos, al igual que Plavix. Si puede ayudarla, comuníquese con el 426-463-5702. 426-463-5702. Nos despedimos mandándole saludos a Herbert Samuel Carucci y a Albert Gamboa, quien nos escucha desde Utah. Muchísimas gracias. Se acabó este programa. Nos vamos. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.